dime ya que vas atravesando. El toro que esté casta, yo me lo tomo con nadie, me lo paso con nadie, porque así me gusta a mí. Yo me lo tomo con nadie, me lo paso con nadie, porque así me gusta a mí. Y fiesta, y rumba, y rumba que la feria de esto es cuestión de...